has reduced in contact with the test. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. End of test. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go. Roger, you're allowed clear here also. Discovery Houston, 20 seconds to LOS teen risk. Roger, nice to be in orbit. La nave anormal, un viaje sin retorno por los límites del círculo no redondo. Ya sea, lo que sea, el ser apuesto, hermoso, sensual, lo que sea. Todo el mundo lo hace, no puedes negarlo. Y entonces te enamoras de esa persona y ahí se inicia el compromiso. Bueno. Me has herido y la sangre de esa herida goteará sobre tu vida sin cesar. Algún día sentirás en carne propia, sentirás en carne propia, sentirás en carne propia, sin carne propia. Well, she tossed all night like a raging sea. Woke up and climbed from a suicide machine. With her Spanish candles and her Persian poems, stuck on the rocks inside Opus 40 stone. Scratching her wrists in the pouring rain, she collapses down upon the ocean floor. Again. Tears in waves, mine's on fire. Lights alone by your side. Catskill man. I'm alive, she cried, but I don't know what it means. But somewhere out there across the moonlit sands, there's a line drawn like the lines on her own hand. Bueno, ella se sacudió toda la noche como un mar embravecido. Desperté y salí de la máquina suicida, con sus velas españolas y sus poemas persas. Atascado en las rocas dentro de Opus 40, drogado, y rascándose las muñecas bajo la lluvia torrencial. Ella se derrumba en el fondo del océano, de nuevo. Dale, empieza. Para. No nos fumes, boludo, por favor. Bueno, cuando se corte, con el está llenado. Me duele la cabeza, boludo, ya. Mierda, no, pará, que digo. No, no, no, que empiece. Pega el grito, arranca la bata y en la yo corto, en la segunda. Exacto. Está grabando. Toma dos. Estamos escuchando perfectamente. Hora 21 en todo el país. Se registra nieve sobre Buenos Aires, sensación térmica 1 grado bajo 0, humedad 96%. Thank you. Déjame mecer en los brazos de extraños ángeles hasta que me lleve a casa. Ve con todo, cargado como un marinero. Tumbarse en un ferry, estuve en el bar hasta las 3. Discovery, Roger, go for deploy. La nave anormal, idealistas desorbitados esperando otro clima. Discovery Houston, 20 seconds to LOS Tidris. ¿Me pones una cerveza? Puede ser la Bull. Pero me la tomo enseguida, ¿sí? ¿No? Me niegan una cerveza, la primera cerveza que me niegan en Barcelona. Sedante, pastilla. Top of my heart when it skips a beat. Skips a beat. Can't feel no pavement right under my feet. Under my feet. I fill my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now. Can't disguise. It's gonna hurt, but I'll have to say goodbye. Say goodbye. I'm in my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now. Oh, yeah. Cuando estoy deprimido y mis manos están atadas, no puedo alcanzar una pluma para dibujar la línea. Este dolor yo simplemente no puedo disimularlo. Va a herir, pero tendré que decir adiós. We'll be right back. La nave anormal, un viaje sin retorno por los límites del círculo no redondo. La mayoría de los androides que he conocido tenían más deseo de vivir que mi esposa. Trailing off the likes of it, she likes it when it grows. Sending out a candidate, she's sinking her foes. Picking out the leveling wherever it goes. Ama lo que haces y haz lo que amas. No escuches a nadie más que te diga que no lo hagas. Haz lo que quieras, lo que ames. La imaginación debe ser el centro de tu vida. El paraíso no era un lugar soportable. De lo contrario, el primer hombre se hubiera adaptado a él. Este mundo tampoco lo es, ya que en él se añora el paraíso o se da otro por seguro. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? No hagamos nada. No vayamos a ningún sitio. Así, sin más. I walk like you guide me, my eyes are shut like I'm blind. Turn to you and listen and I'm trying. Your mind. There's a feeling that I get when I look to the west. Having all the answers, still failing the test. Wolf packs and convoys and captains and men. in translation, world without end. Welcome back to real life, the picture is gone. Put a call track out on things that go on and on. How do you stay where you most wanna be? Where'd you get the patience? Did it come easily? Cuando se ha salido del círculo de errores y de ilusiones en el interior del cual se desarrollan los actos, tomar posición es casi imposible. Se necesita un mínimo de estupidez para todo, para afirmar e incluso para negar. Roger all, Discovery. Discovery Houston, 20 seconds to LOS T-Drisk. Roger, nice to be in orbit. For Rita's closing number, that's Rita, Floyd, and Animal, please, on stage. Okay? Everybody ready for that closing? I get it! Don't answer that telephone! Oh, but Kermit, all these terrific funny things happen when I do answer it! I'm aware of that, Fozzie. Is there no end to this running gag? Well, I guess that puts an end to this running gag. Yeah, and also to all the incoming calls. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Oye, buddy, nada más quiero decirte que no se debe hacer eso. It's not nice. ¿Entiendes? Mírame a mí cuando te hable. Este es mi número, y si tú me fastidias más, te voy a dar una gasnata que te va a dar bobo. Cool it. Sunlight's up the morning. Moonlights up the night. I light up when you call my name, 'cause you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me. my kind of woman. Discovery Roger, go for deploy. La nave anormal, idealistas desorbitados esperando otro clima. Discovery Houston, 20 seconds to LOS Tidris. Hay noches que ni el más ingenuo torturador podría haber inventado. Sale uno deshecho, estupidizado, perdido. Grita mi nombre, puedes intentar esto. Tu encanto perfecto es mi pecado perfecto. Llora mi nombre en el bosque, pruébalo más rápido antes de que los ecos entren. Grita mi nombre, puedes intentar esto. El encanto es mi pecado perfecto. Grita mi nombre, puedes intentar esto. El encanto es mi pecado perfecto. Es mi pecado perfecto. La nave anormal. un viaje sin retorno por los límites del círculo no redondo. Por la abertura de la doble puerta veía chicos y chicas. Una docena de ellos estaban bailando. La mayoría, de pie, los unos al lado de los otros, estaban juntos, por parejas del mismo sexo, con las manos en la espalda e intercambiaban impresiones poco convincentes con expresión poco convencida. want me to stoop that low, I'll be a saint. I'll be a saint. Usar un halo y haré milagros. Si quieres que me agache tan bajo, seré un santo. Seré un santo, seré tu palabra, seré tu vida, seré tu corazón, seré tu luz, seré. Seré la palabra, seré amor, seré corazón, seré tu Dios. Seré lo que quieras. Déjame hundir mis ojos abajo en tu mina sagrada y ven y acuéstame. Abajo, abajo con tu cruz para soportar. Seré tu santo, seré tu pecador. De repente se presenta el gaucho malo. Ya no somos descendencia ni del indio ni del español. Ya somos una nueva descendencia, una nueva raza, el paisano, el criollo, el gaucho, el que nació acá. Si te ven en las ciudades vestido con un vaquero Lee y una zapatilla Adidas, seguro está bien vestido. Si te ven vestido de gaucho, seguro estás disfrazado. Y eso duele. Pichas gauchas con orgullo, me gusta lucir a mí. Llamábanle el gaucho malo. From now on 50 years, oh, he's got a Por primera vez estaba lloviendo, en una casa con ventanales, y todos los accesorios y accesorios. Un catálogo de lesiones. Ella tiene un credo en películas underground. Su padre es abogado. ¿Quién pagó los accesorios y accesorios? La nave anormal, un viaje sin retorno por los límites del círculo no redondo.